Buenos días, estimados alumnos. Grabo este podcast para intentar aclarar un par de aspectos. El primero es en relación al apartado comunicación. Cada equipo de proyecto, y hay tres como sabéis, tiene una wiki y un chat. Con respecto al chat, supongo que no hay mayor problema. Simplemente hacéis clic en el chat del equipo y en la siguiente pantalla clicáis en entrar en la sala. En relación a la wiki, una vez dentro, creo que lo más sencillo es que cliquéis en la pestaña Editar. Una vez hecho esto, podéis comenzar a escribir el documento de que se trate. Normalmente, cada componente del equipo de proyecto escribe con un color determinado. Esto lo podéis consensuar en cada equipo. Una vez terminado el documento que haya que componer, y estando los componentes del equipo de acuerdo, se trata ya de colocarlo en el foro correspondiente. Si tenéis que listar y clasificar, por ejemplo, los grupos de interesados, trabajáis internamente en la wiki y posteriormente colocáis el documento definitivo en el foro Grupos de Interesados. Lo mismo, por ejemplo, con foro de creación de una EDT, etc. Es decir, que hay un lugar, por decirlo así, común para discutir y crear lo que se demanda, lo que se pide, que es el wiki, bueno, y el chat, y otro para ponerlo ya a disposición de todos, que es el foro. Cada tema tiene su foro correspondiente, aunque todos los temas se discuten, se crean en las wikis. Bien, en otro orden de cosas, espero que podamos definir lo antes posible el día en que realizaremos la primera videoconferencia. Como sabéis, será por equipos, no vamos a hacer una videoconferencia con todos los participantes a la vez, sino tres, cada una de ellas con los componentes de un equipo. Bien, pues de momento nada más, ánimo y seguimos en contacto.